Hola, soy William Vega Zamuro y nuevamente en el marco del UTI Innova 2011 ya tenemos la grata presencia del magíster Víctor Vilca. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Una de las ponencias centrales de hoy día jueves 13 de octubre precisamente sobre las redes sociales y su impacto en la educación virtual. ¿En qué consiste esta conferencia? Bueno, básicamente es una serie de reflexiones acerca de el impacto de las redes sociales, no solo a nivel educativo, sino a todo nivel de la actividad humana. Las redes sociales nos están invadiendo en todo aspecto, están propiciando que nos involucremos más en red, que trabajemos en forma colaborativa, que nos divirtamos también, que conozcamos más gente, más personas, que valoremos nuestra cultura y la proyectemos en un entorno virtual. En un segundo momento lo que se espera es que se vean algunos temas relacionados a las implicancias de las aplicaciones de estas redes sociales en entornos académicos, ¿no? Entre otras cosas, estas redes sociales pueden servir al docente presencial o virtual en este caso, para tener otra forma de integrar contenidos con el alumno. Le va a permitir establecer entornos de colaboración, pero sobre todo a nivel individual, dentro del grupo, le va a permitir a cada alumno poder generar su propio espacio personal de aprendizaje. Básicamente es una navaja suiza, una serie de herramientas que le va a permitir organizar su propio aprendizaje. Queremos agradecer, Magister, su participación en este evento y sobre todo darle una más cordial bienvenida a la comunidad iberoamericana de docentes, en la cual estamos cubriendo el EduTIC Innova 2011 desde la Universidad San Martín de Porres. Gracias por su presencia. Muchas gracias.